Ay, mi tía, mi tía, mi tía. Todo el día borracha perdida. Ay, mi tío, mi tío, mi tío. Todo el día borracho perdido.